96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 7 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este martes, jefe de Estado agradeció solidaridad de los países del ALBA con Venezuela. Vicepresidente Tarek El Aissami informó que el Petro será subastado a través del DICOM. Consejo Nacional Electoral informó que el 13 y 14 de marzo serán las postulaciones de los candidatos a los consejos legislativos. Continúan las lluvias en el país por inestabilidad atmosférica. INAMED y Protección Civil mantendrán la vigilancia ante las condiciones meteorológicas. Cultura. Ministro Villegas, el pueblo de Venezuela se ha habituado a resolver sus diferencias con el voto. En la Casa José Martí instalaron colección de imágenes denominada Continuamos dejando huellas en conmemoración a Chávez. Centro Nacional de Historia realizará este jueves Foro Nosotras, Páramos, Orígenes, Experiencia y Lucha Histórica de las Mujeres. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció la solidaridad brindada por los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, TCP, durante la 15ª cumbre referente a la injerencia extranjera que ha sufrido la nación venezolana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, anunció que la criptomoneda, el Petro, también podrá ser subastada por el sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM. Hemos tomado la decisión que el Petro sea también subastado a través del DICOM para el desarrollo de la agenda económica bolivariana. Repito, el Petro será subastado a través del DICOM para el desarrollo de la agenda económica bolivariana y las empresas vinculadas a los 15 motores de la economía venezolana. ¿Qué implica ello? Facilitará que el sector productivo nacional pueda hacer operaciones de compra y venta de materia prima, bienes de capital, pago de servicios, desarrollo tecnológico, a través de nuestro criptoactivo, el Petro. Es decir, todo el sector productivo de los 15 motores que forman parte de este Consejo Nacional de Economía Productiva, luego de cumplir los protocolos de rigor y la entrada de vigencia pública del Petro, va a ser subastado en el DICOM también para acompañar al sector productivo nacional. Son las 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, informó que el próximo 13 y 14 de marzo, los candidatos a los consejos legislativos estatales y municipales podrán inscribirse a través de la página web del CNE. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este martes que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, y Protección Civil mantendrá la vigilancia ante las condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan gran parte del país. Bueno, estamos atravesando una situación de un fenómeno hidrometeorológico. Se trata de un frente frío que viene del norte y que, en virtud de que este frente frío pasa por todo el Mar Caribe, activa la zona de convergencia intertropical y eso produce vientos ciclónicos y anticiclónicos. Eso significa que, debido a los vientos ciclónicos y anticiclónicos, produce un fuerte oleaje y las olas podrían llegar hasta de 3.5 metros a 5 metros. Es por eso que hemos emitido una alerta del día ayer a todas las embarcaciones, establecer un sistema de monitoreo. Se activa el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencia y Desastre, se activa el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, estamos monitoreando a través de los BEN 911 que tenemos instalados y los 171 de todo el país, todo el comportamiento de este fenómeno que se debe mantener hasta el día jueves. Es por eso pues que es necesario tomar todas las previsiones que sean necesarias, sobre todo pues en la región centro-norte costera. Asimismo, el INAMET reseñó en la página web que para este miércoles continuará predominando en el país la inestabilidad atmosférica productora de abundante nubosidad con precipitaciones debido a un sistema de vaguada que actualmente pasa por la zona norte del país. 12:11. Cultura. En el marco de la Jornada Internacional de Solidaridad con Venezuela, Todos Somos Venezuela, desde el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, indicó que el pueblo de Venezuela se ha habituado a resolver sus diferencias mediante la participación democrática que otorga el derecho al voto. Las tendencias por el trending topic, o por los 280 caracteres del Twitter, o por una cadena que circula por grupos de WhatsApp, o por una fotografía congelada o un video de 30 segundos. Y ese fragmento de información, entre comillas, te sustituye la compleja comprensión de los procesos que son complejos. Por eso la importancia de que ustedes estén hoy aquí, de que hayan podido salir a la calle y que puedan compartir con el pueblo venezolano y preguntar, escuchar, leer, debatir. ¿Cuáles han sido nuestros errores, nuestros excesos, nuestras omisiones? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué debemos dejar de hacer? Bienvenidas todas esas críticas, bienvenidas todas. Pero sepan que ese pueblo que está allí, con los errores que se hayan podido cometer, es un pueblo digno, que todos los días se para orgulloso de ser el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, que tiene dignidad. Y esas mujeres de las que le hablaba son las grandes heroínas, porque han resistido heroicamente las bombas atómicas económicas que han sido lanzadas contra este país, la persecución financiera. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El reportero gráfico Joel Ochoa instaló este lunes en la Casa de Nuestra América José Martí su colección de imágenes denominada Continuamos Dejando Huellas, en el marco de la conmemoración de los 5 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12:13. Como parte de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, el Centro Nacional de Historia realizará este jueves 8 de marzo el foro Nosotras Páramos, Orígenes, Experiencia y Lucha Histórica de las Mujeres Trabajadoras, el cual se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Casa de la Historia Insurgente, ubicada en la esquina de Traposos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penjan, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia está servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Esta y otras

12:27. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.

No va a ser el norte quien las construya. No va a ser Estados Unidos, ni el señor Trump, ni los señores de la vieja y decadente Europa. Van a ser las venezolanas y los venezolanos. Y lo vamos a hacer democráticamente, con una herramienta que forma parte de la cultura política del venezolano, que es el voto. Pero yo dudo que haya un pueblo que se haya habituado tanto como el pueblo venezolano a resolver, a dirimir sus diferencias, a resolver las situaciones límite mediante la herramienta democrática del voto. Cuando ha sido llamado, ha salido a torcer, a cambiar el rumbo de la historia. Por eso apenas hace unos meses estuvimos al borde de una guerra civil y fue el pueblo de Venezuela, con su voto, con su participación heroica, el que puso un alto a esa locura, a la aventura de la guerra. Somos la alegría, arrejunte cultural, el 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you.

con guarapo, sino también con chicha. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Feliz miércoles 7 de marzo de 2018. Muy buenas tardes, Jesús, y muy buenas tardes tengan todos hoy en nuestro programa número 61. Muy buenas tardes, Lorena, y buenas tardes tengan todos nuestros radioescuchas de este su programa, Guarapo Literario. Un programa de Biblioteca Ayacucho, y como siempre pasamos la tarde con un buen guarapo cargado de letras, libros y algo más. Y nuestro lema de cada programa, mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertarnos. Estamos aquí para presentarles lo mejor de la literatura latinoamericana y del Caribe. Quien me acompaña en los micrófonos el día de hoy y todos los miércoles, Lorena Quijada. Y juntos hacemos este programa para todos aquellos amantes de la buena literatura e historia, acompañada de un guarapo cargadísimo de letras. Y como todos los miércoles, invitamos a todos aquellos que desean interactuar con nosotros, que lo hagan a través de nuestras redes en Twitter e Instagram como @biblioyacucho y en Facebook como Biblioteca Ayacucho. Y además, lo hagan con la etiqueta numeral Guarapo Literario. Y para aquellos que también deseen escucharnos por la web, pueden hacerlo a través de la dirección www.aguaciudad.org. Aguaciudad, que nos presta sus espacios y su señal para llegar a ustedes miércoles a miércoles. Así que extendemos un efusivo agradecimiento a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Aguaciudad. En la producción del programa, Fabiola Porras, que definitivamente no volverá a cabina. Y en los controles técnicos, Jax Hernández. Vamos con un tema musical y al regreso comenzamos con nuestro guarapo literario por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos a una versión de un tema que compuso un peruano a propósito, después de haber leído 100 años de soledad, y se llama Macondo. Esta es una versión de Quantic. Hay muchísimas versiones, está una de Oscar Chávez de México, está una de Navillos Caracas Boys. Bueno, y más adelante escucharemos otra versión de esta canción. Así es, y cuando es la 1:10, iniciamos nuestro programa con No te lo escucho. Noti Ayacucho, nuestra info institucional. La séptima edición del Festival de Teatros de Caracas se realizará del 27 de abril al 6 de mayo del 2018 en distintos teatros y espacios alternativos de la capital. Este evento forma parte de los planes que en materia cultural adelanta Fundarte para el rescate y la dignificación de los espacios recreativos. En paralelo al festival se realizará un festival también de talentos emergentes para los liceos públicos de Caracas en las especialidades de danza, teatro, cine y música. Este festival surgió como una iniciativa del anterior alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en conjunto con Fundarte, a fin de obsequiar a la ciudad espectáculos de calidad a precios accesibles. En las últimas ediciones, el festival ha optimizado la calidad de su desarrollo, garantizando estar en el cuarto lugar del ranking internacional de teatro. Así es, y cuando es la 1:11, vamos con nuestra frase marca libro de la semana. Frase marca libro. Así lo pensaron, así lo dijeron. América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. Esta frase le corresponde a Gabriel García Márquez, nuestro autor efeméride del día. Pero primero llegó el momento de un tema musical y al regreso continuamos con nuestro guarapo por Alba Ciudad 96.3 FM. Voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero grande, en nube blanca que diga la luz. Después le pongo un letrero grande, en nube blanca que diga la luz. El que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube. El que no sube, mira, mira, no sube, a ver a la luz en la nube. A ver a la luz en la nube, mira que no vuela, no sube bien. A ver a la luz en la nube. Específicamente en Maracaibo, tanto tiempo duraron aquí y desarrollaron su labor artística que se consideraba, mucha gente los consideraba venezolanos. Esta canción es una versión de un vallenato de Rafael Escalona, el maestro Rafael Escalona, que muchos recordarán en una novela que hacía Carlos Vives, haciendo la dramatización de la vida de Escalona, y que era uno de los grandes, Gabriel García Márquez era uno de los grandes fanáticos de Escalona y del vallenato, tanto que llegaría a decir que Cien Años de Soledad era un vallenato de 350 páginas. Y cuando es la 1:15, vamos con nuestra sección Efemérides. Efemérides, fechas, días y hechos de nuestros autores. Hoy en nuestra efeméride, como ya hemos venido avanzando pistas desde que arrancamos, estaremos conversando sobre el premio Nobel, el queridísimo autor Gabriel García Márquez, narrador colombiano que nace en Abatata, Cartagena, el 6 de marzo de 1928. Premio Nobel de Literatura en 1982 y figura descollante en la narrativa contemporánea universal y lo que se conoció como el boom latinoamericano. Inició su carrera literaria como periodista en la mitad de la década del 40, siendo colaborador de los diarios colombianos El Universal y El Heraldo de Barranquilla, mientras realizaba estudios universitarios de jurisprudencia que pronto abandonó en favor de para dedicarse absolutamente al periodismo. Sus primeros textos literarios conocidos son cuentos que escribe entre 1946 y 1950 y que comienza a publicar desde 1947 en El Espectador de Bogotá, periódico al que se vincula como integrante de su cuerpo de redacción. Además, cabe destacar que García Márquez estuvo muy ligado al mundo de las letras desde muy temprana edad. De hecho, ya a los 10 años escribía textos humorísticos y, bueno, desde su familia, su familia le dio toda esta vena artística y un poco fantástica que, bueno, que poblará toda su obra, ¿no? Luego de eso, en 1954, como corresponsal en Europa, permanece hasta el 55, y este último año es clave en su vida y en su obra, porque había concluido un curso de dirección de cine en el Centro Experimental de Roma, aunque su verdadero interés radicaba en el trabajo de guionista. Este curso de un año de duración marca un importante momento inicial para su sostenida vinculación con el arte cinematográfico. Sí, el cine, que sería una de sus grandes pasiones, y que mucho su trabajo narrativo tendría esa influencia, ¿no? Sí. Son textos bastante cinematográficos, así como tenía inclinaciones a la música, también tenía inclinaciones hacia el cine. O sea, sus influencias eran heterogéneas y variadas y multidisciplinarias. Regresa a su país y publica su primera novela, La Hojarrasca, donde se asoma el mundo de la mítica población de Macondo. Por primera vez aparece esa ciudad maravillosa que él crea que es Macondo. Entre la imaginación fabuladora de su primera novela y el realismo de sus crónicas periodísticas, el autor se inclina hacia el realismo imaginativo, que alcanza cima casi inmediata cuando en 1958 va a conocer El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Con esta obra, el autor muestra sus actitudes de narrador, que se enfrenta ya a la madurez artística. Dada la calidad expresiva que alcanza, faltan algunos años para que escriba su obra mayor, pero El Coronel No Tiene Quien Le Escriba lo coloca entre los mejores narradores colombianos de ese momento. Sí, además refleja mucho ese momento de su vida en el que él prácticamente estaba en bancarrota, porque, bueno, a pesar de que había publicado esas novelas, él vivía de esperar lo que le mandara El Espectador, que, bueno, por la dictadura de la época, nosotros otra vez con los dictadores, no era tan fluido ese envío de su plata, pues, de su dinero. Sí. En 1962 obtiene el premio literario de la compañía ESO en Colombia con su novela La Mala Hora, que se desarrolla en un pueblo sin nombre donde se vive en permanente estado de espera de acontecimientos violentos. Es un texto escrito unos años antes con evidente influencia expresiva del cine, lo que se trasluce también en algunos de los cuentos agrupados en su primera colección del género, Los Funerales de la Mama Grande, editada en México también en 1962. esta etapa de su vida estuvo intensamente consagrada al cine, como bien dijimos, al grado que pronto halló la necesidad de expresarse mediante una obra que fuese anticine. O sea, él quería escribir algo que no tuviera ninguna referencia, ninguna influencia del cine, y que no pudiera ser filmada. Esa era como una de las prerrogativas que tenía García Márquez en ese momento. Y madura una idea narrativa que planeaba desde la primera mitad de la década del 50, que primero se llamó La Jirafa y después tuvo el nombre de La Casa, y que tuvo un intento con esa hogarrasca y con ese primer acercamiento a Macondo, y terminó por llamarse Cien Años de Soledad, publicada en 1967. Con sus obras, García Márquez inaugura una manera de narrar que luego tendrá seguidores en los ámbitos de la lengua española y en otras latitudes, pero muy especialmente en América Latina. Si bien se ha expresado con maestría mediante el relato breve, fantasioso, cuidadosamente escrito para calzar la verosimilitud con un lenguaje de léxico preciso, no cabe duda que la fama y el prestigio universal del que goza lo alcanzó por sus novelas, que han sido editadas en todo el mundo, especialmente luego de obtener el Premio Nobel de Literatura en 1982, que además él cuando recibe este premio se nota mucho su espíritu profundamente latinoamericanista, no solamente por cómo fue vestido, se fue con un liquiliqui blanco que también representaba mucho estos uniformes de la guerra civil propiamente que utilizó su abuelo, y además, bueno, su famoso discurso en frente de toda esta pocos de intelectuales europeos, donde bueno los increpa y da otra forma, da otra visión a bueno la América Latina y al Caribe. Sí, denunciando todas las atrocidades que se venían cometiendo, que se cometieron desde la primera invasión de los españoles, ¿no? Él empieza hablando de Pigafetta y de todas las locuras, de toda esa búsqueda, de todo ese desprendimiento, esa ruptura que hicieron del continente buscando al dorado, para después desembocar en las dictaduras. Este autor, Biblioteca de Ayacucho, tiene el 148 de la colección clásica, que comporta dos novelas. Tiene dos novelas el libro. Uno es El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y Cien Años de Soledad. El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y Cien Años de Soledad pueden leerse independientemente y son novelas muy distintas entre sí, pero creo que son dos obras maestras. Y es un lujo, ¿verdad?, que compartan el lomo en un libro de cualquier editorial, y me enorgullece que sea Biblioteca Ayacucho. Quizás la comparación más cercana que yo podría hacer es como leer La Muerte en Venecia y La Montaña Mágica de Thomas Mann en tándem, ¿no? Es como esa pequeña abreboca que es El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, que se conecta argumentalmente por Macondo, por Aureliano Buendía, con Cien Años de Soledad, pero que funciona completamente independiente, con un lenguaje distinto, con unos hallazgos particulares, y que no contamina todo ese entramado ficcional que hacía García Márquez con todos sus cuentos y con las novelas anteriores. Así es, y cabe resaltar su labor periodística, que me parece que fue fundamental a lo largo de todas sus obras, sobre todo, bueno, sus crónicas, pero también esa buena periodística que invade todas las novelas. Bueno, tenemos el caso, como que se me viene primero a la mente, que es El General en Su Laberinto, que además él duró 2 años de investigación exhaustiva. Incluso tengo recuerdos de un profesor de edición que nos dijo una vez que él incluso contactó a los centros de clima de Venezuela y de Colombia, para ver cómo era el clima en los momentos en los que estaba escribiendo la novela, o sea, en el año en que se desarrolla la novela, que es el último año de Libertador, ¿no? Y él hace esto con muchísimas obras. Él era muy preciso, a pesar de que lo fantasioso parece invadir toda la realidad, en realidad él es muy preciso con los datos y las fechas que da, y eso es una vena periodística que él tiene totalmente innata. De hecho, sus crónicas son

con su voto, con su participación heroica, el que puso un alto a esa locura, a la aventura de la guerra. Me voy a ir a Lima con la espada que le regaló a Bolívar el pueblo del Perú, para que el pueblo peruano vea la espada que le regaló a su libertador, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El mandatario nacional entregó al líder independentista de Puerto Rico, Óscar López Rivera, la réplica de la espada que en 1826 regaló al pueblo de Lima al libertador Simón Bolívar. Esta espada la llevamos nosotros y la vamos a llevar a Lima también, reiteró el jefe de Estado en Miraflores, donde los jefes de Estado, de gobierno, primeros ministros y delegaciones oficiales de los países de la Alianza Integradora Bolivariana expusieron su rechazo a la insólita pretensión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de prohibir la entrada al presidente Maduro a la próxima cumbre de las Américas que se realizará en Lima. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INME, informó a través de su cuenta en Twitter que la inestabilidad atmosférica continúa y que la misma está originando nubosidad y precipitaciones sobre gran parte del país, en especial en las regiones central y sur. El informe compartido señala que el oleaje en las costas del territorio nacional estará oscilando entre 2 y 3 metros de altura. Asimismo, recomiendan a toda la ciudadanía en general a tomar las previsiones al caso. Asimismo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que debido al fenómeno hidrometeorológico que afecta al país, se emitió un boletín de alerta a todas las embarcaciones y se estableció un sistema de monitoreo, al igual que un sistema nacional de gestión de riesgo. Porque lo que somos me gusta escuchando en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ya volvimos para que no se enfríe ese guarapo. Segunda media hora escuchamos a Chico Huarque con Va a Trabajar Vagabundo. A propósito de, porque sabes que viene ahora, ¿verdad? ¿Sabes qué hora es, verdad? ¿Tú, Jesús? Es hora de contar mentiras. Mentiras crónicas. Mentiras crónicas. Realidad y fantasía en el nuevo mundo. La nunca antes vista, la nunca antes oído. Los dichoseros en este reino no quieren tener cementera ni ganado, ni criar en su casa gallinas, ni conejos, ni quieren tener en su casa barriles, ni cántaros, ni ollas, sino a fuerza de castigo. Los dichos indios comunes de este tiempo, en el año caudano de 1600 y adelante, serán haraganes y mentirosos, grandísimos borrachos y jugadores, ladrones, traidores, inobedientes, tomando la costumbre de los malos cristianos españoles que se alzan de gente pobre y baja, que alza contra su rey y quiere ser otro rey, y así su mala intención y costumbre le enseña a los indios. Y para estos soberbiosos, la justicia que tiene quitarle la gana de comer. Y toma vicios de mestizos, mulatos, negros, que españoles le enseñó. Y así se hacen yaraconas fugitivos y viven de pueblo en pueblo ajeno sin conocer al Criador. No temen a la justicia ni a sus caciques principales, dejando de pagar sus tributos y servicios personales. Solo van a beber y emborracharse, comer coca y comida, y dormir a donde andan. No tienen casas ni chacras, andan como salvajes, ociosos y holgazanes, perezosos, vagamundos, los indios y las indias españoles en este reino. Bueno, esa es una crónica de Guamampoma de Ayala, en una larguísima carta que él le hace al rey de España de turno, que lleva por título así, con el error incluido, Nueva Corónica y Buen Gobierno, donde él trata de explicarle cómo era la historia del pueblo inca y cómo es esa primera invasión. Y bueno, aquí se ve claramente que él adquiere el idioma, todo el léxico de los invasores, ¿no? Por supervivencia, por supuesto, porque quizás la gran hazaña de Guamampoma de Ayala es que él trata de conciliar ese invasor con el pueblo autóctono. Entonces hay un mapamundi que es el del Tahuantinsuyo, entonces pone el imperio inca y al lado el imperio español, al ladito. Sí, es bastante interesante aquí, oyendo la crónica, eso que estabas diciendo tú, Jesús, de que trata de reconciliar un poco estos dos imperios, por decirlo de cierta forma, que también lo hace un poco a través de lo malo. Bueno, fueron los españoles y los malos cristianos españoles quienes le enseñan cosas malas a los mestizos, los mulatos, los negros y los indios, pero bueno, al final son españoles, entonces como que no está tan mal, pero estos son unos holgazanes, son todo este tipo de cosas que ya escuchamos, y que, bueno, es eso, son unos holgazanes y unos borrachos, que a pesar que lo copiaron, de que lo copiaron de los españoles, es peor porque no temen a nada, ni a la justicia, ni al Creador, ni siquiera a sus propios caciques. Entonces estos son unos, no sé, anarquistas totales. Unos indios rabalingos. Y bueno, fíjate que dice que no hacen nada, al menos a fuerza de castigo, dice sí. Bueno, toman literalmente, o sea, tienen que obligarlo para hacer cualquier cosa. Y bueno, muy particular también la crónica de Guamampoma de Ayala, porque no solo es la carta, sino que la carta la acompaña con un montón de ilustraciones de cada uno de los temas que va tratando. Entonces dibuja ciudades, dibuja jerarquías, dibuja, de verdad es un libro fascinante. Está en dos tomos de Biblioteca Ayacucho, el de la colección clásica. Es el 73 y 74, si mal no recuerdo. Bueno, y cuando es la 1:38, es momento de nuestra sección Ayacucho se escucha. Ayacucho se escucha. Entre prólogos, libros y cronologías, construimos nuestra ciudad letrada. ¿Quién no ha sufrido por ver las hojas de un libro con huequitos? Más de 10 millones de especies habitan el planeta, pero sin duda el más diverso es el de los insectos. Han sido capaces de colonizar nuestras propias casas y competir por nuestros recursos, llegando a grados sorprendentes de especialización. Entre esos, los temibles bibliófagos, plagas de bibliotecas, eficaces destructoras de tesoros patrimoniales. Para nuestra desgracia, prefieren el buen papel artesanal poco tratado industrialmente, como el usado en documentos más antiguos y valiosos. Además, nuestro clima cálido y húmedo no hace más que favorecer su desarrollo. El ingreso de un libro que esconde unas pocas larvas de un insecto aparentemente insignificante puede llevar en poco tiempo al establecimiento de una floreciente población destructora. Bueno, eso es en el caso de los bibliófagos literales, que quizás tienen su contraparte en aquel personaje del Nombre de la Rosa, monje Borges, que está... Jorge de Burgos. Bueno, Borges también. Sí, bueno, que viéndose sorprendido haber escondido la comedia de Aristóteles, la devora para que nadie la lea. Y bueno, y también todos los bibliófagos en nombres figurados, todos los devoradores de libros. Así es. Bueno, vamos con un tema musical y al regreso continuamos con nuestro guarapo literario por Alba Ciudad 96.3 FM. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio, y aunque la vida pasa haciendo remolino de recuerdo, la tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboe, Úrsula 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula 100 años, ¿dónde está Macondo? Epopeya del fuego olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del fuego olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Hey! De Macondo sueñan en el aire, y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio, y aunque la vida pasa haciendo remolino de recuerdo, la tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, las pasiones de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboe, Úrsula 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del fuego olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Eres epopeya del fuego olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas. principio escuchábamos una versión de esta canción de Quantic, de Macondo, pero esta es la original que cantaba Johnny Arce, el rey de la pachanga, en clave de cumbia peruana, pero es original de Daniel Caminos 10 Canseco. Bueno, muchísimas versiones, la más famosa de Oscar Chávez, una de Lavillo Caracas Boys, inmortalizada en la voz de Cheo García, una versión de Celso Piña, y bueno, y pare de contar. Me gusta mucho esta canción porque creo que define muy bien la novela. Fíjate que dice epopeya de un pueblo olvidado. Y ante cualquier cosa, prefiere una imagen mínima de la novela, que ayer en el doodle de Google, sí, justamente lo resaltaban, que eran las mariposas amarillas. Así es. Bueno, primero que nada, aquellos oyentes que nos preguntan dónde pueden escuchar o ver nuestras recomendaciones, las pueden conseguir en nuestro canal de YouTube y Facebook con el nombre de Biblioteca Ayacucho. De igual manera, a través de nuestra cuenta en Twitter, @BibliAyacucho, publicamos el link para que accedan directamente. Ya lo saben, menciónenos con la etiqueta Guarapo Literario. Y también lo pueden hacer con la etiqueta Alerta Spoiler. Sí, la etiqueta Alerta Spoiler, porque llegó el momento de la sección favorita de este Guarapo. Queridos oyentes, vamos con Alerta Spoiler. ¡Alerta Spoiler! Porque los libros siempre son mejores que las películas. Biblioteca Ayacucho presenta. Un pueblo fundado en medio de la nada donde suceden cosas fantásticas. Una casa que alberga miles de secretos. Una familia condenada a la soledad entre sus paredes. Unos personajes que se multiplican y desaparecen. Un linaje maldito y condenado a repetir la inevitable tragedia. Un gitano que llega con muebles de maravillas. Y un niño con cola de cerdo que anuncia el inminente final. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. La increíble y triste historia de Macondo y la familia Buendía. Bueno, porque García Márquez y 100 años de soledad no tienen nada que envidiarle a ninguna serie de Netflix. Escuchamos con el fondo de Stranger Things, la serie populosa de esta plataforma, y bueno, y que creo que esas desapariciones, ese mundo alternativo, todo eso encuentra terreno fértil y encuentra resonancia y ecos en la obra maestra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Así es, que se desarrolla en, bueno, Macondo, que ya todos lo conocemos o por lo menos hemos oído hablar de él. Es interesante de dónde salió este nombre, porque eso fue cuando él estaba escribiendo su primera novela, en ese momento se llamaba La Casa, y él fue otra vez a su pueblo natal, en Aracataca, y veo que ya no era nada de lo que él imaginaba, de lo que él recordaba de su niñez, y bueno, lo cambió a Macondo en honor a los árboles que crecían por ahí, que eran parecidos a las ceibas, ¿no? Además, bueno, el proceso creativo de 100 años de soledad, que además fue una novela que él fue madurando en su interioridad y que después se sentó y la vomitó todo en el papel durante 18 meses, los cuales, bueno, su esposa fue quien estuvo pendiente de mantener la casa, ¿no? Con 100 años de soledad fue la consagración, ese fue el momento en el que García Márquez comenzó a tener un renombre, y eso también dio pie para que otros escritores pertenecientes al boom la mirada internacional se dirigiera hacia ellos, ¿no? Sí, hacia el continente. Hacia el continente como tal. Sí, sin duda, 100 años de soledad y un año antes, con La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, que también venía como toda una serie de cosas que estaban sucediendo en el continente. Después se crea el premio Rómulo Gallegos, sí. Tanto La Casa Verde como 100 años de soledad se llevan el premio. Entonces toda la mirada de todo el mundo sí. estaba en el continente gracias a estos narradores y que reformaron toda la narrativa mundial. García Márquez no parte, claro, parte de William Faulkner en estilo, en temperamento, pero él dirá que su principal inspiración eran los cuentos de su abuela. Sí. Esa narrativa oral, esos cuentos que tienen todas las abuelas del continente y que siempre desdibujarán lo que sucedió en real con lo que sucedió en realidad con lo fantástico. Y será el germen también lo que será el realismo mágico, lo real maravilloso, el realismo fantástico, cualquier nombre que ustedes quieran ponerle, pero justamente sí. es eso, ¿no? Que por eso justamente es que reconocemos en Macondo a cualquier pueblo latinoamericano, por muy urbanos que seamos ahora, por muy cosmopolitas que podamos llegar a ser, siempre vamos a reconocer como esa América primigenia en Macondo. Así es, ¿no? Es que en realidad es como una muy gran metáfora, que bueno, aquí podemos encontrar muchísimas cosas que podríamos llamar fantásticas precisamente, desgracias, levitaciones, diluvios, un niño con cola de cerdo, un gitano medio místico, y o sea, podemos encontrar muchas cosas, muchos... Que hace magia de verdad y magia de mentira, porque así como hace magia de verdad, que crea cosas de la sí. nada, también trae hielo y trae relojes y trae todo esto que bajo otra mirada deja de serlo. Y bueno, en realidad hablar de 100 años de soledad es un poco complicado porque son tantas cosas y es tan largo que tú siempre sientes que vas a dejar algo por fuera. Pero 100 años de soledad es la historia de la fundación de un pueblo y de una estirpe y bueno, todo el proceso durante estos años de soledad en el que el pueblo está en el olvido y cae en ya propiamente en la decadencia y su progresiva extinción, ¿no? Que acaba, bueno, con ese diluvio terrible que además fue profetizado, ¿no? Fue una crónica de una extinción anunciada. Sí, Cien años de soledad, a pesar de toda esa fantasía que tiene, nunca deja de ser, de mostrar la realidad latinoamericana. Sí. Desde la paternidad irresponsable, toda la injerencia de los países extranjeros, todo lo que son las dictaduras, todo lo que pasó en Centroamérica con las bananeras, y todo está sí. entramado con estas historias fantásticas de levitaciones y demás. Bueno, y Neruda dijo que es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote, nada más y nada menos. Así que bueno, con estas palabras, que espero que sean una invitación a que se acerquen a la novela, nos despedimos porque hemos llegado al final del programa. Pero recordándoles que cada miércoles estaremos aquí por Alba Ciudad 96.3 FM de 1 a 2 de la tarde. Quien me acompaña en los micrófonos, Lorena Quijada y Jesús León. Nos vemos con un tema musical para el grupo 70, No Te Creo. Como No Te Creo todo lo que está diciendo García Márquez y la extinción y todo eso. Así es, bueno, ahora sí, Guarapo Literario, el programa de Biblioteca Ayacucho, porque nuestros libros están escritos en América, editados en Venezuela y leídos en el mundo. Que tengan una feliz y productiva semana. Chao. We'll be right back.